Bueno, seguimos acá en la puerta de Pellegrini y vamos a charlar ahora con un compañero que trabaja acá y queremos preguntarle en general, bueno, cómo toma esta gran pelea que dan los estudiantes en este momento. Y es emocionante ver que todo el estudiantado esté llevando adelante esta lucha, sobre todo cuando gran parte de la gente adulta no le está haciendo, la verdad que no le está haciendo, y ver al estudiantado que toma las banderas de la universidad pública, gratuita, de calidad, de la educación pública, gratuita, de calidad, de una sociedad, lo que eso implica, ¿no?, para una sociedad también, eso es, la verdad que es muy emotivo. Da un poco de bronca ver en los medios que lo primero que les dicen es están tomando la escuela, eso no se puede, cuando en realidad me parece que la gente adulta de este país tendría que estar pensando por qué son los pibes y las pibas que les tienen que llevar a cabo esta lucha y no somos la gente adulta la que está llevando adelante esta lucha. Me parece que eso es lo primero que tendría que hacer toda la gente adulta de este país, o dejar de llamarse gente adulta o redefinir lo que se llama adultez. Porque la verdad que me parece que quienes están dando el ejemplo de lo que es la adultez en este momento son los pibes y las pibas de las escuelas preuniversitarias. ¿Querés agregarnos algo, estimado? No, mucho más. La verdad que me parece que entienden uno de los grandes problemas que creo que tenemos es el éxodo docente y que nos estamos convirtiendo en escuelas de tránsito. Docentes que están ingresando y al poco tiempo se están yendo, que no terminan de conocer la escuela, no terminan de entender al estudiantado, y eso es muy peligroso. Nos estamos convirtiendo en una escuela de tránsito y eso es muy peligroso para cualquier educación y para cualquier escuela. ¿Qué problema largaste? Y me parece que es el problema más grande de todo. Cuando me preguntan cuál es el gran problema, ya me parece que ni siquiera es el salario, ya no es el presupuesto. Obviamente el salario y el presupuesto hace que se genere este éxodo, pero lo principal que tenemos que tener es el éxodo docente. Si se nos sigue yendo la gente, la docencia de la escuela, no vamos a tener docentes que comprendan cuál es el proyecto de esta escuela, que comprendan cuál es el estudiantado de esta escuela, que comprendan la manera de vincularse con este estudiantado, la manera de dictar las clases en esta escuela, y vamos a tener docentes que van a venir por ahí con otro mapeo distinto, y encima al poco tiempo se van, no terminan de conocer realmente la escuela. Conocer al estudiante y conocer la escuela lleva, por la experiencia que tengo de haber visto docentes que ingresan acá, lleva un año y medio, 2 años. No podemos darnos el lujo de tener docentes que estén un mes y que se vayan porque al cobrar se dan cuenta que no les alcanza para nada y que haciendo una cuadra en otra escuela de la ciudad cobran un 30 o 40% más. Entonces, digamos, la ecuación es bastante lógica. Porque cualquier docente va a preferir hacer una cuadra más, una cuadra menos, porque puedes trabajar cerca de tu casa, te ahorras viáticos y encima estás cobrando muchísimo más. Muchas gracias, estimado. A ustedes.